La belleza, tú que no sabes, Cassandra, no se puede ocultar, pero esta le costó la vida a una inteligente y preciosa coleccionista que fue poseída por el diablo. Y ahora su alma vaga por las calles de la zona rosa en la capital de la república. Sí, Cassandra, te estoy hablando de... El espejo del mal. Es una maravilla. ¡Está precioso! El dependiente advirtió lo impresionada que estaba Servanda por el magnífico espejo enmarcado con finas maderas e incrustaciones de hojas de oro. Los que lo han comprado, bella señora, han muerto en circunstancias extrañas, mientras que otros han enloquecido. Además, no se lo pudo vender porque ya fue adquirido por otra dama. Es una lástima. Pagaría por él lo que fuera. ¿A cualquier precio? Sí. Incluso hasta daría mi vida. ¿Tanto le gusta? Me encanta, sí. Y estaría dispuesta a pagar lo que sea con tal de que fuera mío. Desconsolada, la coleccionista se marchó. Transcurrió un año, pero al pasar nuevamente por la galería, su rostro se iluminó. ¿No que ya estaba vendido? Sí, señora. El espejo ya estaba vendido, pero lo devolvieron porque la compradora murió a los pocos meses de haberlo adquirido. ¿Y de qué murió? Dicen que comenzó a sufrir de alucinaciones inmediatamente después que lo compró. No importa, me lo llevo. Al llegar a su casa, Servanda lo colocó en su recámara, frente a su cama. Cierta noche, despertó sobresaltada y vio que la luna del espejo se movía. No podía creer lo que estaba viendo. Se paró y fue hasta él. Trató de encender una lámpara, pero esta no funcionó. Al acercarse, vio con pánico que unas huesudas manos la llamaban desde el interior, al tiempo que una espeluznante voz de ultratumba pronunciaba su nombre. Servanda se quedó muda y atónita al escuchar. Soy admirador de tu belleza y quiero compartir una noche contigo. O la vida entera, si quieres. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? Eso no importa. Solo ven conmigo. No te arrepentirás. Voy a cumplir todas tus fantasías. En esos momentos, una fuerza extraña obligó a la coleccionista a extender los brazos hacia el espejo y desapareció. Cuando se dio cuenta, Servanda estaba en un lugar desconocido. Era un cuarto maloliente, alumbrado por unas antorchas. ¿Dónde estoy? Estás en mi reino. Quiero poseerte al igual que tú quisiste tener en tu poder este espejo. El horripilante espectro se arrojó sobre la bella mujer y empezó a poseerla sin hacer caso a sus desgarradores gritos. Como pudo, Servanda logró exclamar: ¡Eres solo un sueño! ¡Si eres real! ¡Cuando menos déjame ver tu rostro! De entre las penumbras del interior del espejo, se asomó un ser delgado con la piel rojiza y rostro malvado. En sus labios se dibujaba una mueca diabólica. Servanda despertó y todavía con el terror reflejado en el rostro, se acercó, tomó el grueso espejo y lo volteó para comprobar que no tenía nada extraño. Pensó que todo había sido un sueño macabro. Decidió ponerle fin a la pesadilla. Al otro día, muy temprano, entró a la tienda de antigüedades y le dijo al dependiente: quiero que vaya por el espejo. Pero no puedo devolverle el dinero. No importa. Quiero que lo saque de mi casa lo más pronto posible. Servanda pensó que esa noche dormiría tranquila, pero un fuerte ventarrón abrió intempestivamente su ventana y vio entonces al espectro entrar a su habitación. Podrás sacar de tu casa mi reflejo, pero jamás podrás borrar de tu mente lo que viviste conmigo, porque nuestra unión será para siempre. Sí, para siempre. El corazón de Servanda no soportó más. Un rictus de dolor y de terror se dibujó en su bello rostro y cayó muerta de un paro cardíaco al pie del lugar donde había estado aquel espejo del mal.